En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más, es ya martes 5 de febrero de 2019. Te saludamos desde Teleelch, en Radio Marca, donde nos puedes escuchar a través de la radio, en el 101.4. También este programa lo puedes ver y escuchar en Teleelch, en la TDT, y desde cualquier parte del planeta Tierra, en teleelch.es. También en nuestra app gratuita Teleelch. ¡Arrancamos! La actualidad del Elche Club de Fútbol, que tiene varios frentes abiertos. Por una parte, la plantilla que prepara el primer partido del mes de febrero. El Elche juega este sábado a las 6 frente a un remozado Oviedo. Anoche, por cierto, se jugó el último partido de la jornada 24. Las Palmas 1, Zaragoza 1. El Zaragoza sigue enfrascado en esa parte baja de la clasificación. Tiene ahora 27 puntos. El Elche, que marca la zona de permanencia con 25, está a 2 de los Maños. Buenas noticias para Pacheta, que podrá contar con Dani Calvo. También Xavi Torres y Josan, los tres, han entrenado esta mañana con normalidad. Sobre todo en el caso del central, teniendo en cuenta que la mitad de los centrales están KO. Gonzalo Verdú sancionado, Neider recuperándose de su lesión. Veremos una pareja inédita de centrales con Jesús Olmo y Dani Calvo. El futbolista franco-marroquí Yassine Kouazmi está muy cerca de firmar por el Elche Club de Fútbol. A día de hoy, los dos clubes están negociando y si no se llegase a un acuerdo para rebajar esa cláusula que tiene el futbolista de 300.000 euros, el Elche la haría efectiva como el Dijon lo hizo con Sorikawa. Y es que la Liga de Fútbol Profesional le ha dado luz verde para poder gastar en torno a los 400.000 euros. El director deportivo nos confirma que la operación está cerca, pero todavía no está hecha. Tiene 28 años, daría el salto al fútbol profesional, está muy motivado. Un jugador que arrancó en la liga francesa, concretamente con 19 años, debutó con el PSG, con el Paris Saint-Germain en la Europa League. Pero a partir de ahí, siempre jugado en Segunda División B. Getafe B, Sporting B, Sestao River, Compostela, Alcoyano, Mérida y la última temporada y media en el Melilla. Y en el plano institucional, destacar que el expresidente del Elche, Juan Anguix, que estaba hoy citado para declarar, no ha aparecido. Estaba citado para declarar por su imputación por administración desleal como presidente del Elche Club de Fútbol. El Ministerio Fiscal entiende que el empresario valenciano habría podido cometer un delito de administración desleal por el traspaso fallido de esos 360.000 euros de Jonatas y en este caso también por el famoso pagaré trucho. Bueno, pues toda la información del Elche Club de Fútbol. Hoy también nos ocuparemos, como cada martes, de cómo le ha ido a los cedidos del Elche Club de Fútbol en esta última jornada, que cada vez son más. Y repasaremos los marcadores del fin de semana. Todo ello aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Minuto 23 y el árbitro aún no sabe que se ahorra 2.000 euros al comprar un Dasbelt auto seminuevo.

Es curioso porque ayer, precisamente, Yassin Kouazmi, el delantero del Melilla, salía con su presidente en rueda de prensa y en las instalaciones del Melilla, ayer lunes, para asegurar que estaba tranquilo, que de momento se quedaba. Cuando estas cosas pasan es que está a punto de irse, pues si no, ¿para qué sales? Bueno, también dijo que si salía una oportunidad importante para él crecer, se iba a marchar. O sea, que en eso fue sincero. Bueno, pues la oportunidad se llama Elche Club de Fútbol. Aunque hubo clubes, por ejemplo, como el Cádiz, que estuvo al principio del mercado invernal tanteando su fichaje para dejarlo cedido en el Melilla, pero entendiendo que era un futbolista de cara a la próxima temporada importante para contar con él. Bueno, pues al final no se decidió el Cádiz, posiblemente porque su racha positiva, cuando uno gana mucho y tuvo 8 jornadas seguidas ganando desde que le ganó al Elche 5-1, pues seguramente tapa carencias, pues decidieron que al final no daban el paso. Bueno, pues el Elche sí lo está intentando dar. En estos momentos su contratación está muy cerca de conseguir. El primer objetivo es hacerlo a través de un pacto, es decir, llegar a un acuerdo con el Melilla, pagándole una cantidad cercana a los 200.000 euros, y luego, más aparte, la ficha del futbolista. Pero el Melilla, de momento, parece que está cerrado en banda y que quiere todo, los 300.000 euros de su cláusula de rescisión que el Elche estaría dispuesto, presumiblemente, a pagar. ¿Quién es Yassin Kouazmi? Bueno, llevamos unos días hablando de él, pero para entrar un poquito más en detalles, es un delantero franco-marroquí que tiene 28 años, que su ilusión es dar el salto al fútbol profesional porque nunca ha jugado, pues, como lo puedo hacer ahora mismo en segunda división con el Elche. Nació en Francia en el 91, es decir, hace 28 años, es un delantero de 1,83, potente, fuerte, parecido a Sorikawa, de los que, bueno, pues es ese típico panzer que en el área se pelea con todo el mundo y que busca siempre la opción del remate. No es un gran goleador, porque sus números así lo atestiguan. Repasando su currículum, pues vemos que en el Getafe B, todos siempre en Segunda División B, marcó 5 goles, eso sí, jovencito, con 21 años. Otros 5 en el Sporting de Gijón B, un año después. Luego en el Sestao River, 3 goles. Luego ya su capacidad goleadora empezó a aumentar. En el Compostela marcó 6. En el Alcoyano, 11. En el Mérida, lo ficharon para el mercado de invierno, marcó 4 goles. Y luego lo firmó el Melilla, el año pasado marcó 11. Ahora lleva 10 en Liga, más 2 en Copa, 12. A falta, bueno, ya metidos en segunda vuelta, bueno, es un futbolista que se entiende que en segunda B podría llegar a la veintena de goles. Pero otra cosa es segunda división. Con 19 años debutó en el PSG, en la Europa League. Es a partir de ahí, pues las últimas temporadas, siempre, como digo, en segunda B, por los equipos que hemos comentado. Y bueno, pues es una apuesta, en este caso, personal del director deportivo. Le gusta este futbolista porque, como decía Jorge Cordero, es un futbolista de rendimiento inmediato, es decir, no necesita ni un plan especial físico para ponerlo a tono porque viene de jugar todos los partidos, no necesita adaptación porque está acostumbradísimo a jugar en el fútbol español, aunque en una categoría inferior, e incluso el Elche, ¿para qué va a esperar hasta final de mes o hasta dentro de 2 semanas si tiene claro que este es el futbolista que quiere? Pues ataca ya directamente y va, yo creo que, a cerrarlo, si no en las próximas horas, en los próximos días, porque incluso la intención del club es que pudiera estar ya disponible para Pacheta para el encuentro del próximo sábado frente al Oviedo. Enfrente, un Benja que, lógicamente, veía más posibilidades de jugar con la salida de Sori, aunque él, yo creo que, también es consciente de que se iba a firmar a un futbolista. Aunque ese futbolista, por ejemplo, si es Yassin Kouazmi, no es un jugador que desde luego haya acreditado los goles que él ha acreditado en Segunda División B. Por ejemplo, los 26 que acreditó en la Cultural Leonesa. Y el año pasado, si no recuerdo mal, creo que fueron 13 goles los que hizo Benja, porque el año pasado estuvo repartidísimo. El máximo goleador fue Nino, con 16 dianas, 15 Sori y 13 Benja. Se lo repartieron tanto como los minutos, porque prácticamente llegaron a jugar lo mismo unos y otros. En ese sentido, fueron rotando, tanto con Vicente Mir como con Josico y también con Pacheta. En ese sentido, la pregunta al entrenador del Elche sobre Benja, que el otro día hizo un buen partido frente al Zenit de San Petersburgo, aunque le volvió a faltar, pues claro, lo que más le gustaría a él, lo más importante para un goleador, que es el gol. ¿Cómo ve a Benja? Si lo ve ansioso en este momento en el que ha salido Sori con la más que probable contratación de Yassin, ¿cómo ve a Benja? Pacheta. A Benja le veo fantástico. A Benja le veo fantástico. Y la va a meter. La va a meter. Ya lo veréis. Como de aquí a final de liga vamos a tener un Benja distinto. Y si no, diréis, ah, el míster aquí se la jugó el día 2 de febrero. Se la jugó en rueda de prensa. Claro que me la voy a jugar. Ya lo veréis. Ya lo veremos. Si no acaba la liga con esas 5, 6, 7, 8 golitos, ya veremos a ver. Ya veremos a ver. Yo sigo confiando en él. Y le veo, hoy ha hecho un partido fantástico. Ha hecho un gran partido hoy. O llámale un gran entrenamiento. ¿Vale? Pero ha hecho un gran partido. Muy bien. Este es el Benja que necesitamos. Ahora ya cuando la meta, entonces ya es la hostia. Que la va a meter. Y la jornada del jueves son jornadas... Que la va a meter. Está convencido Pacheta de que Benja la va a meter. Es fundamental darle confianza a un delantero. Sobre todo cuando los goles no llegan. Pacheta en eso es un maestro. Es el mejor psicólogo posible en el fútbol. Él sabe que dándole zanahoria va a ser mucho más fácil que dándole palo. Y Pacheta sabe cómo hay que motivar al futbolista. Además, Benja, que es un tipo extraordinario, un profesional como la copa de un pino, sabe que en cuanto le entre el primero, no es que vaya a marcar 20, pero de alguna manera va a soltar lastre, va a soltar tensión. Él sabe que los ojos están puestos en él. No es una persona que se agobie demasiado, pero lógicamente el delantero vive del gol. Y cuando no llega el gol, pues mírale la cara a Benja, mírasela a Nino, mírasela... Pues entonces cuando Sori estaba, llevaba 5 partidos sin marcar, están, vamos, como si estuvieran estreñidos. Pero es normal, porque al delantero se le mira con otros ojos que al centrocampista o que al defensa. Y en ese sentido es normal que Benja por dentro no lo esté pasando bien porque sabe que se le piden y se le exigen goles. Pero yo estoy convencido como Pacheta de que Benja va a acabar marcando. No sé si 6, si 7, si 5. Otra cosa es que con la llegada de Yassin tenga más o menos minutos. Pero conociendo a Pacheta y teniendo en cuenta que Yassin pues, tampoco es Lewandowski, y no lo digo en sentido peyorativo, creo que es una realidad, pues creo que va a seguir la política de rotaciones. Como por ejemplo cuando Sori con sus 8 goles empezó a chupar banquillo porque estaba descentrado y Benja le quitó el sitio durante 4 o 5 partidos. Creo que va a seguir esa política de rotaciones y que jugará el que mejor esté en cada momento. Pero en el vestuario Benja también tiene un gran apoyo. Y no me refiero a un jugador, sino a toda la plantilla. Es de los que se hace querer, es de los que hace grupo. Jorge Cordero ya lo dijo por activa y por pasiva, no lo quería soltar ni en pintura. Y no solo por lo futbolístico, sino por lo humano. Y en ese sentido tiene ganado el favor de todos sus compañeros. Se le preguntaba hoy a Javi Flores, tras el entrenamiento, si veía a Benja con ansiedad. A ver, mira, Benja es un futbolista mucho más importante en el vestuario de lo que la gente puede pensar, ¿no? O puede ver. Porque claro, el que está fuera no ve lo que ocurre dentro, ¿no? Y además de los jugadores más fuertes de cabeza que he visto, ¿no? Es un tío que cuando juega está contento, cuando no juega está contento, cuando no juega apoya a su compañero, cuando hace falta algo siempre está ahí. Y es de las cosas que más me alegraría, ¿no? Que marcara y empezara a tener esa confianza, ¿no? Porque si somos objetivos viendo los partidos cuando juega, creo que hace un trabajo muy bueno y creo que hace muchas cosas bien y saca muchas cosas para el equipo. Es verdad que bueno, todavía no ha hecho gol, pero eso no puede desenfocar el trabajo que hace, ¿no? Y yo creo que el míster eso lo sabe y lo ve y por eso tiene minutos, si no los tendría, eso es evidente. Y bueno, sí que es verdad que a los delanteros pues la confianza se lo dan los goles, ¿no? Pero Pero este tío es fuerte y seguro que va a seguir insistiendo y le va a llegar su recompensa. Este tío es fuerte y va a seguir insistiendo. Esto me alegraría mucho de que Benja fuera de aquí a final de temporada un jugador importante. Creo que porque es un buen futbolista, creo que no ha tenido todavía esa gran oportunidad que le espera. Y no me refiero a minutos, porque Pacheta sí le ha dado 4 o 5 partidos seguidos. Por ejemplo, la Cultural Leonesa, cuando ascendió a segunda y él fue un pilar básico con sus 26 goles para el ascenso de la Cultural, no le dieron la oportunidad en segunda. En el Elche sí se le está dando, seguramente no lo que a él le gustaría, pero estoy convencido de que cuando entre el primero Benja se va a convertir en un jugador importante. ¿Que no es un jugador de 20 goles en segunda? Seguro que no, ahí están los datos. Pero que puede hacer mucho más, y me refiero a goles, porque el resto lo da. Yo estoy convencido de que sí, de que puede dar mucho más. Y además es de los que suma y mucho en el vestuario. Y al final eso es importantísimo. A mí me hubiera gustado tener 20 Benjas hace 2 años, cuando el equipo se desmoronó en la recta final del campeonato y descendió a segunda B. Porque en esos momentos es cuando hacen falta buenos tíos, con un par, que tiren para adelante, Benjas, Ninos, ese tipo de futbolistas que de verdad pues sientan la camiseta, sientan el escudo. En el caso de Nino, no hay parangón. Pero Benja es de esos tipos. Y yo creo que todos estaríamos encantados de que a Benja empezaran a salirle bien las cosas, porque además su suerte va a ser la del Elche Club de Fútbol. Con los 7 refuerzos y las 6 salidas, es decir, con este Elche mutante, con 13 movimientos entre los que han venido y los que se han ido, ¿este Elche es mejor o peor que el de agosto, cuando empezó la temporada? Lógicamente, pregunta para el señor entrenador Pacheta. Con esa intención lo hacemos. Esa es la intención. Que seamos mejores. Esa es la intención. Luego, solo que, ¿sabéis lo único que nos va a hacer mejores? Si en lugar de sacar 24 puntos, sacamos 28 o 30... o 40. Eso entonces dirán, coño, hemos acertado. Como solo se va a valorar el resultado, no se va a valorar el proceso. Yo tengo que valorar el proceso. En los partidos, en una liga en general, yo tengo que valorar el proceso. Para que el jugador crea en mí, para que el cuerpo técnico crea, para todos. Tenemos que valorar el proceso, el camino. Luego el resultado final depende de muchas circunstancias. De muchas. Pero sin ninguna duda que todos los cambios que se hacen se han hecho para intentar mejorar el equipo e intentar ser mejores. Ese es el objetivo. Tenemos que intentar ser mejores, sí, claro. Tenemos el hándicap que nos dice que decimos. O que nosotros no lo decimos demasiado porque creo que lo estamos haciendo con toda la voluntad de ganar, que sí, fuera de casa y tal. Y no sé qué. Solo hemos ganado un día. Hay 3 equipos, o no sé si hay 2 o 3 equipos que todavía no han ganado fuera de casa, ¿de acuerdo? Nosotros hemos ganado pues probablemente no sea el mejor partido que hemos hecho fuera. Probablemente no. Pero como hemos ganado, es el mejor partido. Pues no. Yo creo que hicimos un partido más potente en Oviedo, por ejemplo, más potente. Hicimos un partido más potente incluso en Córdoba, que estuve más cerca de la victoria, y no ganas. ¿Ves? O un partido mucho más potente en Pamplona. Creo que es un mejor partido, pero no ganas. Entonces, ¿qué se va a valorar? El resultado. Yo no, yo tengo que valorar lo merecido, no lo conseguido. Entonces, estamos en ese camino de mejorar el equipo en todos los sitios. Y hemos jugado con 1, con 2, con 3 medios centros, hemos jugado con 2 centrales, con 3 centrales. ¿Qué intentamos? Buscar todas las alternativas. Todas. Hoy hemos vuelto a defender en zona, a ver si somos capaces de ajustar todo. O sea, todo lo que nosotros vemos un problema, intentamos arreglarlo. Siempre intentamos jugar en campo rival. Pero, coño, es que el rival juega y a veces te somete. Y esto es lo que tenemos que ir mejorando. Vamos mejorando, vamos mejorando. Yo creo que somos mejores hoy que en agosto. Creo que somos mejores. Yo estoy satisfecho de la evolución del equipo y de lo que estamos haciendo. Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la Yu. El éxito de estar en forma. Algunos creen que en la vida las cosas pasan en orden, pero a veces los hijos llegan antes de la boda. La boda antes que la casa ideal y la casa ideal antes que el coche perfecto. No, la vida no espera, porque el mejor momento para cada cosa es cuando pasa. Nuevo Audi Q3 por 280 euros al mes. It's happening. Más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. No te pierdas las nuevas instalaciones del salón de juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Tele Elche en Radio Marca. Por cierto, en esta plantilla remodelada y a falta de la llegada en principio de Yassin Kouassmi, el delantero procedente del Melilla, para cerrar la plantilla, hay un futbolista de los 24 actuales. Cuando llegue el franco-marroquí, serán 25. Hay uno que es el último de la fila, como el grupo musical de los 80 y 90. Se llama Johnny Íñiguez. Es una pena porque además es ilicitano. Es una pena siempre para cualquiera, pero más si cabe siendo de la casa, ¿no? Lo digo porque salíamos de dudas, por si quedaba alguna. En el partido del sábado frente al Zenit de San Petersburgo no entró ni en la convocatoria. Prefirió meter a otro jugador del filial, a Jero, antes que meter a Johnny. Ya se le dejó claro que no se contaba con él. Al final no cuajó la única operación que de verdad pudo tener alguna posibilidad, que era el fichar por el Alcoyano, donde le fue muy bien hace 3 años. Pero el Alcoyano al final no tenía fichas disponibles y... a pesar de que pudo haber alguna otra posibilidad, finalmente se ha quedado. Y él sabe que salvo que se le caigan 15 jugadores, no va a tener minutos. Y le preguntamos a Pacheta, ¿cuál es el rol que va a ocupar Johnny Íñiguez? Todos sabemos el rol que vamos a ocupar casi desde agosto, desde diciembre, todo el mundo sabemos el rol que ocupamos. Entonces, bueno, decisiones únicas y exclusivamente técnicas son las que yo decido cómo llevar el grupo, cómo manejar todo. Entonces, esto es una decisión única y exclusivamente técnica y que todo el mundo sabemos el rol que ocupamos. ¿Vale? Todo el mundo lo sabe. Y poco creo que más se va a hablar ya a partir de la de Johnny, porque insisto, salvo sorpresa, va a ser siempre uno de los descartados. Pero ya en el horizonte, ese partido frente al Oviedo, la buena noticia, como hemos dicho al principio, Dani Calvo, que se retiró con un esguince de tobillo leve, afortunadamente hoy ha entrenado con normalidad, igual que Xavi Torres, que también se torció el tobillo la semana pasada, Josan, que no entró en la convocatoria también por molestias, bueno, menos mal, porque tiene 5 bajas, además de los cuatro lesionados que van bien, Iván Sánchez, que incluso podría llegar para la próxima semana, a finales de mes espera a Neider, Borja todavía y Gonzalo Villar podrían tardar dos meses más. Gonzalo Verdú sancionado, son cinco bajas seguras, tiene 19 jugadores. Tendría que hacer un descarte, que insisto, ya sabemos todos quién va a ser, será Jon Iñíguez, salvo sorpresa. Hoy decía Javi Flores también que los dos partidos que se van a jugar este sábado y el que viene, los dos en el Martínez Valero, van a ser sin duda muy importantes. Ahí el Elche tiene depositadas las esperanzas de sacar la mayoría de los puntos para poner tierra de por medio con el descenso. Bueno, sí que es verdad que son partidos importantes, eso es la realidad. Yo diría que son importantes todos, ¿no? Pero sí que es verdad que jugando en casa, pues pasa buena parte de la salvación, ¿no? El suma puntos en casa. Y bueno, ahora tenemos dos partidos seguidos que la verdad que la mentalidad tiene que ser hacer los seis puntos, ¿no? Y bueno, luego ya Lugo con esa un poquito de tranquilidad, ¿no? De haber sacado los seis puntos. Pero bueno, creo que estamos hablando demasiado lejos. Hay que centrarse en el sábado y nada más. Centrarse en el sábado para ganar a un difícil Oviedo. El partido a las 6 de la tarde desde las 5:30. Te lo contaremos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Es martes, antes de hablar del tema institucional y de esa incomparecencia del expresidente Juan Anguix para declarar hoy en el juzgado donde le esperaban, vamos a repasar cómo le ha ido a los cedidos en el último fin de semana. Para eso está José Antonio González, para contarnos precisamente qué tal les fue a todos los jugadores cedidos por parte del Elche Club de Fútbol. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Pues sí, en Segunda División B, jornada número 23, la que se disputó el pasado fin de semana, y ya tenemos 10 futbolistas cedidos por parte del Elche Club de Fútbol a la categoría de bronce. Vamos a empezar por el más destacado, el que consiguió anotar un gol, Iván Calero, en el salmantino. Fue titular, disputó los 90 minutos y, como digo, consiguió el cuarto gol esta temporada para él. En ese partido fue expulsado también su compañero, el franjiverde Armando, que dejó 80 minutos a su equipo con 10. Por eso tiene más mérito si cabe la victoria. El lanzamiento de una falta lateral provocó el tanto del futbolista cedido por el Elche, el salmantino, que ganó 0-1 al Unión Adarve. Otro franjiverde que está allí cedido es Alejandro Satoca, el guardameta ilicitano, que fue suplente y no participó en la victoria de su equipo. Primi, el central ilicitano del Alcoyano, fue titular y jugó 90 minutos. Tuvo una prueba muy exigente porque su equipo, el Alcoyano, se enfrentaba al líder del grupo 4, que es el Villarreal B. El Alcoyano, que empató 2-2, ante el líder del grupo 4. Alberto Rubio, en el Internacional de Madrid Boadilla, fue titular por primera vez esta temporada. Lleva allí apenas dos semanas y jugó 64 minutos. Su equipo venció por 1-0 contra el Rápido de Bouzas. Lolo Pla, en el Valencia Mestalla, fue titular. Estrenó titularidad el pasado fin de semana y jugó los 90 minutos. Eso sí, estuvo errático de cara a portería, falló una ocasión clarísima y su equipo, para más inri, perdió 0-1 contra el Atlético Levante, el filial del Valencia, que está en puestos de descenso en el grupo tercero de Segunda División B y podría acabar la temporada en Tercera División. Nando Quesada, en el Atlético Sanluqueño, fue titular 90 minutos. Su equipo perdió por 1-2 ante el San Fernando y se coloca en puestos de descenso a Tercera. Claudio Medina, en el Mirandés, no marcó y eso ya también es noticia porque llevaba dos semanas consecutivas anotando. El delantero leonés fue titular, jugó 70 minutos y el Mirandés empató 1-1 frente al Baracaldo en la Cesarre. El Collantes, el extremo gaditano, en el Lucán de Murcia también fue titular, jugó 57 minutos y el Lucán de Murcia, que perdió 1-3 ante el Cartagena, que se reafirma una vez más como el líder del grupo 4. El central ucraniano Zotko, en el Lleida, fue titular, jugó los 90 minutos y su equipo perdió 0-2 ante el Teruel. Y cerramos con Provencio, que estrenó también titularidad en el Ibiza, eso sí, fue sustituido al descanso y su equipo tropezó 1-0 contra el Badajoz, Paco. Bueno, pues cada vez más larga la nómina de blanquiverdes. Yo no recuerdo ninguna temporada en las últimas tres décadas con tantos cedidos por parte del Elche, en este caso a la Segunda División B. Bueno, ni a la Segunda División B ni a cualquier otra, pero vamos, 10 cedidos ya. Impresionante. Bueno, ¿cómo les ha ido a los nuestros en el fin de semana? Pues en general bastante bien, Paco, aunque vamos a empezar por una mala noticia. El ilicitano que firmó Pues una derrota en tercera división contra el Eldense a domicilio en el Pepico Amat. Cayó el filial franjiverde 1-0 con un gol en la primera parte. Lo cierto es que los de Fidel Martínez mejoraron mucho su imagen en la segunda mitad con varias ocasiones de peligro para igualar el partido, pero no fue suficiente. De momento el ilicitano, eso sí, se mantiene con 4 puntos de ventaja sobre la zona de descenso en el grupo 6 de tercera división. Más resultados, otro negativo en segunda división femenina, en el grupo 7, el Elche de Quique Cano, que perdió a domicilio 2-1 contra la Almosara. Se adelantaron las franjiverdes, pero le dieron la vuelta a las locales con 2 goles a balón parado. En fútbol sala, en segunda división masculina, ojito con el equipo de Carlos Sánchez, que volvió a cosechar una nueva derrota, 5-2 contra el Córdoba Futsal, y cae de nuevo a posiciones de descenso. En segunda división femenina, el Joventut d'Elx continúa imparable, 4-0, le endosó en el Esperanza Laja al Vallirana, escalan hasta la quinta posición. En balonmano, derrota del Vulcanizado Salverol a domicilio contra el Maristas Alguemesí, 23-19, y victoria en Liga Guerreras Iberdrola del Mustang en Carrús ante el colista, 31-24, ganaron las franjiverdes al Castellón. En voleibol empieza a meterse en problemas el ESD Granadas de Elche, que cosechó una nueva derrota contra el Jubasa Volei, 3-0 en la Superliga 1 femenina. Y vamos a cerrar, Paco, con el waterpolo en segunda división nacional. Triunfo sobre la bocina del Club Waterpolo Elche a domicilio contra el Tres Cantos, 6-7, vencieron los franjiverdes. Y si quieres te repaso rápidamente, Paco, la comparativa que solemos hacer los martes. Es además una jornada pues atípica, porque el Elche lo cierto es que no ha jugado. Entonces repasamos, hace 2 temporadas el Elche estaba 13º con 30 puntos, es decir, el Elche ahora mismo, si no contamos la puntuación, los 3 puntos que debería de darle la Liga contra el Reus, tendría una desventaja de menos 5, y si sumamos esos 3 puntos, tendría una desventaja de menos 2. ¿Cómo está en la general la competición? Lo cierto es que las posiciones de abajo están con menores puntuaciones que hace 2 temporadas. Era 18º en la etapa de Toril el Córdoba con 27 puntos, y ahora, si no contamos los puntos del Reus, es el propio Elche con 25 puntos. Si sumamos esos 3 que deberían de darle por la victoria ante el conjunto catalán, se iría con 28 y ascendería hasta la 14ª posición. Ya en descenso, en la 16-17 era 19º el Mallorca con 25, y ahora lo es el Extremadura con 22. Todo esto quiere decir que si se siguen estas tendencias de puntuación, la permanencia esta temporada estaría en unos 46 puntos, aunque, como siempre decimos, pues hay que empezar a tener ampliar esas puntuaciones, porque la mayoría de equipos, todos los equipos, van a recibir 3 puntos. Y respecto a la comparativa entre la primera y la segunda vuelta, pues de momento en la primera vuelta, en estos 3 partidos, Granada, Numancia y Reus, se llevaría 1 punto, y en esta segunda, en principio, 4, con esos 3 puntos que se sacarían ante el Reus y el puntito que se sumó en el Martín Valero contra el Numancia. Bueno, pues ahí está esa comparativa. Antes de marcharnos, un par de cuestiones a nivel deportivo. El acuerdo entre el Elche y Yassine Kouassmi está prácticamente cerrado. Se espera incluso que esta tarde pueda estar ya en nuestra ciudad, e incluso que mañana ya pudiera ponerse a las órdenes del técnico de Pacheta. Por tanto, salvo giro de 180 grados, Yassine Kouassmi se va a convertir en el fichaje último del Elche Club de Fútbol en este mercado invernal, en el 8º, y el hombre que sustituye a Sorikawa, que se marchó con cláusula de rescisión. Y como digo, en el capítulo institucional, hoy se estaba a la espera de que el expresidente del Elche, Juan Anguix, declarara por su imputación por administración desleal como presidente del Elche, pero la sorpresa es que no se ha presentado. Recordamos que el Ministerio Fiscal entendía que el empresario valenciano habría podido cometer un delito de administración desleal por ese traspaso fallido de 360.000 euros a la cuenta de Eventos Pechina, y bueno, pues lo impidió precisamente, si no recuerdo mal, Jesús Valero, el que era entonces director de Caja Murcia, que no acababa de fiarse. Además, también deberá aclarar en próxima ocasión, cuando se presente, en el juzgado, la validez o no de ese pagaré de 5 millones de euros que aportó del banco suizo UBS. Recordamos que Anguix aportó un documento bancario calificado como irregular por el propio administrador concursal Carlos Pérez Pomares, que alertó de la necesidad de emprender acciones legales contra el expresidente. En su día, el banco suizo presentó, creo que fue hace unos meses, un documento oficial negando que tuviera cuenta Anguix y negando el uso de un pagaré con el que accedió a la presidencia del Elche. Vamos, que era un pagaré, como decía en su día el presidente de la Liga, Javier Tebas, pagaré trucho. Y bueno, pues destacar que, como digo, hoy tenía que haber declarado y no se ha presentado, con lo que habrá que esperar a próximas fechas. Bueno, pues así hemos llegado al final de nuestro tiempo de información deportiva. Como siempre, mil gracias por estar ahí un día más. Mañana volvemos con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.